Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco y Ayemungue Tata Coañeren Nucalupi Yandeco. Ahora hablamos nosotros. Llega la voz de nuestra gente. El programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Comunidades originarias, nuevamente con este programa, con la voz de nuestra gente de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro operador del día, nuestro compañero Daniel Aguirre, que está en la consola de sonido, y también saludamos a todos los distintos operadores de las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Un saludo a toda la gente de Santiago del Estero, así que muchísimas gracias también a los compañeros que están emitiendo nuestro programa con la voz de nuestra gente, y a la gente de Córdoba, y obviamente a todos ustedes, hermanas de todas las comunidades originarias. Vamos a empezar con mucha información que tienen que ver con las comunidades originarias de la provincia de Formosa, que llevan desde hace semanas el corte de ruta allí en la ruta 81. En este caso hemos dialogado con Mario López. Agradecemos muchísimo a Mario por, haber dado unos tiempitos como para poder charlar con él acerca de la situación de allí, de Las Lomitas, más precisamente, que se está llevando a cabo el corte de ruta por tiempo indeterminado. Nosotros nos llamó mucha la atención, dado que se había circulado varias informaciones con respecto a estos tres cortes de ruta. Se habían levantado dos cortes de ruta, excepto el de Las Lomitas, que está bastante, candente la situación, dado de que, según nos comentaba Mario López, había fuerte presencia policial, pero las comunidades siguen firmes con respecto al tema del pedido de vivienda y también, sobre todo, la intervención del ICA, que es el Instituto de Comunidad Aborigen, que supuestamente es un ente que representa a las poblaciones originarias de esa provincia. Vamos a escuchar a Mario López, quien nos comentaba lo siguiente. Estamos acá en la zona de Sanidad del Campo apoyando a la gente del corte de ruta Nacional 81 que está realizando en la localidad de Las Lomitas. Ayer empezaron a habilitar del lunes porque creyendo que la gente del gobierno iba a solventar esto, porque lo mentieron a la gente indígena ahí que donde estuvieron, que mandar dos trafis para trasladarse hacia 100 kilómetros para reunirse con la gente del gobierno, y no se pudo lograr esto. O sea que la gente del gobierno empezaron a mentirle a la gente indígena, y entonces quedaron ahí. Ahora volvieron a cerrar otra vez. Ningún funcionario público se acercó en la zona nuestra donde estuvimos reclamando a los derechos, porque esos fueron los antepasados, fueron 517 años de preexistencia étnica, cultural, y 27 años de democracia. Y creo que estos 27 años de democracia no resultó nada, ni un gobierno provincial que estuvieron al lado nuestro. Y este fue un compromiso del gobierno, no es la gente lo que plantearon. La gente los engañaron con muchos años de esta promesa falsa de la vivienda y de la red de electrificación rural. Y más allá que hablamos de salud, cuando hablamos de salud queremos que se incorpore a la gente, que sea agente sanitario, y cuando hablamos de educación queremos maestros MEMA. Entonces de esos tres niveles se están reclamando ahora: educación, vivienda y salud. Bien, así escuchábamos a Mario López. La verdad nos indigna muchísimo esta situación o esta actitud que tiene el gobierno provincial acerca de las comunidades originarias, dado que entendemos de esta manera que los ilusionaron más que nada de que se pueda buscar una alternativa de solución ante la situación que está muy candente, como decíamos anteriormente. La verdad es poco profesional también por parte de los funcionarios de turno de convocar a las comunidades, de decirle vamos a hablar, pero en última instancia, en última hora, dicen de que no había tiempo como para poder dialogar con las comunidades, más precisamente con los referentes de Colonia La Primavera, tanto de Las Lomitas como en Laguna Yema. Pero hablando de Laguna Yema, allí según nos manifiesta Martín Luis Teófilo, el conflicto se había destrabado dado de que hubo, digamos, avances, si se quiere, en cuanto al pedido de las comunidades originarias de la zona de Laguna Yema. Así que vamos a escuchar a Martín Teófilo, quien nos comentaba lo siguiente. ¿Cuáles fueron el acuerdo con la provincia? Y el acuerdo con la provincia, tema de sala primer auxilio, centro comunitario, nombramiento de MEMA, nombramiento de nombramiento para, o sea, para personales de gestores que gestionan todos los problemas que tienen las comunidades. Porque nosotros en la parte del departamento que le digo somos 7 comunidades, trabajamos a base de eso. Cuando fuimos a Nación dijo que hay cosas que ellos no pueden aceptar porque pertenecen a la provincia. ¿Como por entonces, ejemplo? Por ejemplo, lo que le estoy diciendo, tema de MEMA, enfermero, ese pertenece a la provincia ya. Pero ahora vivienda, sí, eso ya pertenece a Naciones. ¿Se había pedido también la intervención del ICA, puede ser? Sí, se pidió. Hasta ahora no tenemos novedades, estamos esperando. Justamente ahora acá estamos frente al ICA, por entrar al ICA, para hablar un poco acá y ver cómo están las cosas. Y ahora con respecto al ICA, digamos, ¿ustedes por qué piden la intervención de este instituto? Porque como que esta es una parte de la parte de los pueblos indígenas, pero como que representa a todas las comunidades. Pero resulta que a nosotros como que no nos representa nada, porque cuando venimos a hacer cosas, tenemos que venir a hacer personalmente, si no, no pasa nada. Y teniendo ellos como autoridades acá en Formosa. ¿Y el tema del acuerdo, digamos, se firmó algo, un documento que pueda, digamos, avalar a ustedes? Sí, hemos hablado con el señor ministro Ferré, hemos llegado a un acuerdo y hemos firmado un papel ahí. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay peñí, mis paisanos, chapay peñí, hermano huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a jugarme. Y Bien, así escuchamos a Martín Luis Teófilo de la zona de Laguna Yema, que se había levantado el corte de ruta que se estuvo produciendo hace semanas atrás. Y vale recordar de que se firmó un documento. Ahora lo que faltaría son las acciones concretas por parte del gobierno de poder, volcar a la práctica en cuanto al pedido de las comunidades originarias, que hay que recordar, como bien decía Mario López, el de vivienda, salud y educación, del cual son derechos de las comunidades originarias que, tienen toda la facultad y la razón de reclamar estos derechos que le corresponden a estas comunidades que desde hace varias semanas que están reclamando. Repito, en Las Lomitas sigue el corte de ruta y agradecemos mucho a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, quienes también están siguiendo la situación de nuestras comunidades de allí de Formosa. Vale recordar que vamos a estar escuchando también más adelante a Félix Díaz de la zona de Colonia La Primavera. Así que en breve vamos a estar compartiendo estas informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades de allí, de esa provincia, que están, golpeada por parte del gobierno provincial. Y es lamentable de que el INAI, tanto otros organismos a nivel nacional, no puedan hacer nada. Y esto nos indigna muchísimo. Se pasan de aquí para allá, si se quiere la pelota, como para, no solucionar la situación. Porque es simple lo que se pide: vivienda digna para las comunidades y educación y también salud, que me parece que no hay que negarle a una persona que esté reclamando, ¿no? Pero vamos, antes de poder seguir desarrollando con respecto a las informaciones que tenemos en el Centro de Producción de la Red Indígena, vamos a escuchar el primer tema musical de este programa. Vamos a escuchar a esta banda, Maná, quien, nos va a cantar esta canción que es tan reflexiva al mismo tiempo, ¿no? Cuando los ángeles lloran. Lo maté. nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Muchísimas gracias a todas las radios que emiten nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena y también a Pedro Farías, que siempre nos pide saludos, así que saludo a toda esa zona de allí, de Villa Bertet, de San Bernardo, así que muchísimas gracias a todas las comunidades Mocoví que nos escucha a través de la señal de Cadena Sur, así que muchísimas gracias a todas las comunidades y a esta radio también. Bien, continuamos con respecto a las informaciones. Decíamos anteriormente que nos va a hablar de la situación Félix Díaz, un corresponsal nuestro y también referente de las comunidades originarias de allí, de la zona de Colonia La Primavera, quien hay que recordar que fue amenazado de muerte, no solamente a él, sino que a su familia también. Y este pasado 12 de este mes se habían reunido las comunidades originarias, que fueron más de 200 personas que estuvieron allí en asamblea debatiendo acerca de la situación, donde estuvieron la gente del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y también el INADI y otros organismos que representa supuestamente a las comunidades originarias. Digo supuestamente porque la situación se ha extendido tanto y hace un montón de años que vienen reclamando las comunidades y soportando estos flagelos y atropellos de sus derechos, nadie hizo nada, ¿no? Así que nos indigna muchísimo esta situación, pero bueno, vamos a poder, entre todos, me parece, los medios de comunicación también, a reflejar en cuanto a la verdadera y real situación de nuestras comunidades de allí, de esa provincia. Vamos a escuchar a Félix Díaz, quien nos comenta lo siguiente. Para nosotros es muy importante porque es la primera vez que se hace esta llegada de funcionarios nacionales para interiorizarse el tema de la comunidad, para ver qué se puede destrabar del tema del conflicto territorial que tenemos. Así que no vemos tan así garantizado el reclamo, porque eso depende de la provincia, así que qué decisión toman para poder intervenir este caso y ahí, o si la provincia cede para poder hacer una conversación para negociar el caso. ¿Los funcionarios del gobierno aún no han abierto un diálogo con la comunidad? Sí, la verdad es que supuestamente hay diálogo, pero con el otro grupo, que son gente de del mismo oficialismo, de la cual ellos sí tienen diálogo con ellos, pero con nosotros no, porque la mayoría de nuestra gente que está a favor del reclamo territorial, eso no aceptan esta imposición más de querer usar la figura del liderazgo, como en el caso de Cristino Zanabria, que es el electo de la asamblea del 26 de junio, de la cual él han dado la resolución para que sea el presidente de la comunidad. Entonces hay muchas cosas, la injusticia es tan grande, de la cual nosotros no sabemos a dónde denunciar esos hechos. Le hemos planteado la línea a INE, pero nos dijeron que INE no tiene competencia en ese tema, y eso a nosotros nos preocupa. Si ellos no pueden hacer nada como institución, así creo que estamos ante una situación muy muy grave. Al principio iban a trabajar más o menos casi 5 instituciones, de las cuales han podido utilizar 2 organismos nacionales, INADI y INAI. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Bien, así escuchábamos a Félix Díaz de la comunidad Toba, quien nos comentaba acerca de esta reunión que se desarrolló el día 12 del corriente, donde estuvieron también nuestros compañeros de la red de comunicación indígena. Así que agradecemos también a la gente del diario de la región, quien mandó también a su fotógrafo, así que muchísimas gracias. Y bueno, para los otros viajes que podamos hacer y poder, digamos, hablar con la gente, esperemos que podamos, digamos, juntar más fuerza con respecto a esto, porque únicamente los medios de afuera, es decir, de otras provincias, pueden tomar la situación, porque los medios de comunicación de Formosa hay censura alguna por parte del gobierno, y lo entendemos en cuanto a esa cuestión. Pero bueno, por eso es muy importante con respecto a este pedido o a estas instancias de poder, digamos, desarrollar o llevar adelante este proyecto de ley, de una nueva ley de radiodifusión. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros, y recordar, esperemos que se resuelva, y que es una pena de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tenga esa postura de que no pueden hacer mucho, que digamos, en cuanto a esta cuestión. Y es raro, porque es un ente nacional que representa a las comunidades originarias de la Argentina. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum, de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7, de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima, de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Continuamos con estos últimos minutos de esta primera media hora de este programa de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente. Tenemos información en cuanto al tema del Paicha. Citan a indagatoria a dos exmiembros del Paicha, lo confirmó el doctor Walter Zanutini, asesor de la diputada indígena Inocencia Charole, quien hizo pública la denuncia. Dijo que el ex coordinador del Paicha no tiene ninguna imputación en su contra, pero que aún es investigado por otras denuncias. La Fiscalía de Investigación número 2 de la ciudad de Juan José Castelli, a cargo del doctor Héctor Oscar Obregón, citó a declaración indagatoria a dos exmiembros del Paicha por el presunto abuso sexual de dos menores de la etnia huichí a cambio de comida. Finalmente, el hecho, que fue denunciado públicamente por la diputada indígena y que provocó una gran conmoción local, nacional e internacional, y que el gobernador Capitanich diera de baja el plan Paicha, comienza a avanzar en terreno judicial. Finalmente se va, más precisamente convocados a indagatoria a Elías Flores y Rodolfo Gravi, quien, es uno de los ex integrantes de este programa alimentario para comunidades originarias, el pasado lunes, quienes fueron, convocados por el doctor, el fiscal de turno, Oscar Obregón, de la ciudad de Castelli, donde, esperemos de que esta situación se esclarezca también. Y el señor Walter Zanutini, quien es el abogado patrocinante de la causa, relató que Manolo Bordón presentó una nota solicitando al fiscal que le informe si estaba imputado en la causa de abuso sexual, y el fiscal con criterio informó a la fecha que no está imputado, pero que se le sigue investigando con respecto al tema de las denuncias que fueron elevadas por las propias comunidades huichí de la zona de Misión Nueva Pompeya para que se investigue con respecto al tema de maltrato y discriminación racial. Se nos ha terminado esta primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente, así que en breve vamos a continuar con las informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades originarias. Te traigo un ramo de flores para iluminar tus ojitos, y para que bailes conmigo también te traigo un carnavalito. Carnaval, carnaval. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Continuamos con nuestro programa con la voz de nuestra gente. Programa número 356 de la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas. Vamos a continuar. En este caso vamos a tocar el tema de Pampa del Indio, de acá de la provincia del Chaco, dado que ahí hay una situación el cual incomoda a los sectores más precisamente políticos, dado de que allí en la zona se había tomado unas 102 hectáreas de esa zona, dado que quieren desalojar a unas familias de campesinos e indígenas, y esta iniciativa la toma esta Comisión Zonal de Tierra, del cual realmente es una indignación, porque el Instituto de Colonización no había tomado cartas en el asunto con respecto a este tema, el cual se quieren apoderar de estas tierras y desalojar a estas familias. Por eso las comunidades habían tomado la decisión de poder acampar en ese predio y nos comprometemos que para el próximo programa vamos a estar ampliando más esta información. Por lo tanto, vamos a escuchar el informe de nuestro corresponsal Gregorio Duarte. Yo estoy acá en Pampa del Indio y yo quiero comentar algunas cosas para el programa de la red, que es siempre escuchado de la comunidad en todos los lugares, en todas las provincias. Estoy aquí, según lo que los dirigentes y por las reuniones, ayer hicieron una reunión en el ECAPI, con la organización indígena y también las instituciones que siempre acompañan a la hora. Resulta que a partir de mañana se va un desalojo a la familia que se llama Verdún, donde queda 15 kilómetros de aquí en Pampa del Indio, en la zona de ellos, les quieren desalojar, pero los dirigentes, tanto la Unión Campesina y Comisión Zonal de Tierra y Cacique Taigoyí, ya están preparando esta noche para acampar este campo, digamos, para por ahí, ante la llegada de las autoridades, digamos. Y bueno, ellos están en esta noche a partir de no sé qué hora van a acampar en ese campo, así que eso es todo lo que quiero decir para a todos ustedes, como siempre escuchan en su la radio, que escuchan en el programa. A la gente que son responsables de este lugar, que le citaron al juez, digamos, aquí en San Martín, y le dan 5 días para que ellos para salir el campo de ellos, pero ellos no pueden salir porque ellos están viviendo como 20 años, digamos. ¿Estas familias son indígenas o no son indígenas? Sí, indígenas, son indígenas de la familia Verdún. Bien, Gregorio, ¿otra cosa que quieras agregar? Sí, eso nomás lo que quiero decir, informar sobre esto que están pasando aquí en Pampa del Indio. Así que muchas gracias, en cualquier momento estamos en contacto. Bien, así escuchamos a Gregorio Duarte, con quien nos habíamos contactado desde la zona de Pampa del Indio. Recordar que vamos a estar informándoles a todos ustedes, hermanos y hermanas de las comunidades, de este tema, porque según nos había comentado los referentes de la zona, había presencia policial, así que con esta información vamos a recabar más para poder informarles a ustedes la próxima semana, que bueno, siempre nos escucha cada fin de semana o depende del horario que nos pasa el programa de la Red de Comunicación Indígena a todas las radios que emiten este programa. Así que muchísimas gracias a Gregorio por informarnos más o menos en cuanto a esta situación de allí, de Pampa del Indio. Bien, vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a Víctor Heredia, a La Negra Sosa y a León Gieco con el tema Razón de Vivir. Razón de vivir, Víctor, tantos años. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tierra, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Razón de vivir mi vida. duro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Nada, y considerar que todo es ser hermoso y no cuesta nada. Llega a todos ustedes gracias a Radio Revés de la provincia de Córdoba. FM 97.7, La Voz del Pueblo, provincia de La Rioja. FM Popular Santa Fe Capital. FM New Formosa Capital. AMW8 Rosario Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Muchísimas gracias a todas las radios. Vamos a continuar con respecto a las informaciones que tenemos acá en el Centro de Producción de la Red Indígena. Vamos a la situación de Misión Nueva Pompeya, de allí del territorio huichí. En este caso hemos dialogado con el hermano Alejandro Salvatierra, quien es de la zona de Sausalito, y se están preparando para poder adherirse en cuanto al corte de ruta que se está produciendo allí en la zona de Misión Nueva Pompeya. Recordar que los meses anteriores las comunidades se habían reunido como para poder buscar alternativa de solución ante la situación que padecen, aparte de la situación que afrontan con respecto al tema del programa alimentario, que es el Paicha. Las comunidades en su momento habían dialogado con algunos funcionarios del gobierno, y algunos de estos funcionarios se habían comprometido en resolver con respecto a la situación habitacional, educación y también con respecto al de sanitaria y alimentaria, pero que hasta el momento pasaron meses y semanas con respecto a esta situación y aún no ha pasado nada de respuestas positivas, concretas, si se quiere, por parte de los funcionarios de gobierno de acá de la provincia del Chaco. Vamos a escuchar a Alejandro Salvatierra, quien nos comentaba lo siguiente. Habían hecho un petitorio al gobierno y ellos están haciendo, o sea, el gobierno no había cumplido el petitorio, eso por eso se le daban, no sé, 60 días, 90 días creo que lo habían dado de respuesta y hasta el momento no están teniendo respuesta ahí. El tema de salud, de vivienda, nosotros nos estamos organizando para ir a ese corte, pero todo el apoyo de también el compromiso que había hecho el gobernador acá en Sausalito, asunto del sisma, ¿viste? Como ellos están más peleando por temas de albergue, ¿viste? Eso es lo que nosotros estamos organizándonos para ir a respaldar, a dar el apoyo también a los hermanos que están haciendo el corte de pronto ahí en Pompeyo. ¿Se había especulado de que para mañana va a estar el gobernador allí en la zona? ¿Esto es así? No se sabe hasta el momento, hay versiones, pero no hay dato oficial al respecto de eso. Hay versiones, todavía nadie está manejando nada de eso, de información oficial. Uh-huh. Ahora nadie sabe nada. Bien. Hay comentarios así, pero oficializado no hay. Bien, así escuchábamos al hermano de la comunidad de Huichí, de la zona del Sausalito, Alejandro Salvatierra, quien nos comentaba de que en cuanto al tema de la versión de que si el gobernador iba a estar en cuanto a poder, digamos, buscar alternancia de solución ante este conflicto que se está desarrollando allá en la zona de Misión Nueva Pompeya, esto, digamos, oficialmente, como bien lo decía el hermano, no hay una, digamos, un comunicado oficial para que el gobernador pueda estar allí en la zona. Hasta el momento no pasó nada y esperemos que esta situación pueda resolverse, porque realmente es muy indignante. Está el tema del Paicha, que más o menos se había avanzado, se como bien decíamos anteriormente, se convocó a indagatoria a los ex miembros del Paicha, pero acá está el tema de la situación de tierra, de la situación de salud, en cuanto al tema de educación también. Ellos están pidiendo de que se pueda crear un albergue para los estudiantes del CISMA, porque sabemos de que está allí el anexo del instituto que forma a docentes indígenas allí en la zona de Pompeya, que no, aún hasta el momento no se ha resuelto en nada, porque desde hace años que vienen reclamando y no hay respuesta alguna. Recordar de que estas situaciones de tierra, tanto del tema habitacional, son compromisos del propio gobernador en la época de campaña electoral, pero hasta el momento ya han pasado 2 años, ya se está por pasar 2 años y hasta el momento no pasó nada. Así que esperemos de que esta situación se resuelva, tanto de la zona de Formosa, esperemos que todos estos conflictos se puedan resolver. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de Sáenz Peña. FM Martín Fierro de Sáenz Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM Tanipac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. A tocar otro tema que al menos es una buena noticia para las comunidades originarias, dado de que propician gratuidad, digamos, de trámites judiciales. comunidades indígenas, los legisladores Daniel San Cristóbal del Frente Grande y también la diputada indígena Inocencia Charole impulsan la exhibición del pago de la tasa de justicia a las comunidades indígenas y sus organismos representativos. San Cristóbal y Charole impulsan el proyecto de ley número 1138/09, a través del cual plantean que las comunidades indígenas asentadas y sus organismos representativos gozarán del beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales y administrativos en las actuaciones y reclamos vinculados al ejercicio de derecho de incidencia colectiva. Para ampliar un poco más en cuanto a esta información, vamos a escuchar al diputado del Frente Grande, Daniel San Cristóbal, quien nos detallaba en cuanto a este proyecto de ley. Bueno, hemos presentado una iniciativa nuevita, la hemos presentado los legisladores, la diputada Charole y yo, trabajando con una iniciativa de similar tenor que se presentó en el Congreso de la Nación, estableciendo la gratuidad de las decisiones en la tasa de justicia. La tasa de justicia es un impuesto, una tasa que cobra el Poder Judicial cuando alguien realiza un juicio y depende del caso, la tiene que pagar antes o la tiene que pagar después que el juicio finaliza. Y hemos establecido en nuestro proyecto la gratuidad para las comunidades aborígenes cuando se vinculan con procedimientos judiciales o administrativos de incidencia colectiva. Y también, digamos, en ese proyecto planteamos los procedimientos administrativos, es decir, toda la tramitación que se debe hacer en el ámbito de la provincia, que esté vinculado al ejercicio de derecho de incidencia colectiva, como por ejemplo la tierra, el medio ambiente. Si derecho de incidencia colectiva son los que atañen, en este caso puntual de la comunidad de origen, a la comunidad, y que tienen que ver con cuestiones de carácter de la sociedad, digamos, ¿no? En la iniciativa lo que estamos avanzando es en establecer la gratuidad a ese derecho. Sustentados un poco, digamos, en el enfoque constitucional a partir del 94, tanto en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, de protección de los pueblos originarios y de desarrollo de políticas activas para compensar de alguna manera todo el daño que desde 1492 a la fecha los blancos hemos venido ocasionando, ¿no? A ver, para que nuestras comunidades entiendan, si algunos quieren hacer unos trámites, ¿no tendrían más, problemas, si se quiere? Exactamente, no tendrían que pagar para hacer trámites de reclamos administrativos o judiciales. Estamos hablando de derechos colectivos, es decir, no estamos hablando de un juicio laboral, por ejemplo, o de un juicio personal de un vecino contra otro, sino que estamos hablando de planteos de derechos que incidan a un grupo. Como ya te decía, por ejemplo, digamos, la falta de salud en una pesca rígida. Esos son derechos de incidencia colectiva que, digamos, todo el trámite administrativo y eventualmente el judicial, nosotros pretendemos que quede exento. Bien, diputado, ¿otra cosa que quieras agregar? No, nada más decir, digamos, que bueno, que la iniciativa recién comienza el trámite, que hay una iniciativa nacional de similar contenido que también avanza sobre esa cuestión, y no es menor porque atañe a lo que sea la justicia, va a terminar impactando en lo que sea la justicia federal, porque algunos de los derechos de las comunidades tienen que ver con la cuestión de la comunidad, con la cuestión federal, digamos, como por ejemplo la discriminación, como por ejemplo el acceso también a temas vinculados a la tierra, porque hay una ley de emergencia de tierra, y que bueno, en el caso de sancionarse ambas leyes sería un avance en ese aspecto, ¿no? Bien, así escuchamos al diputado Daniel San Cristóbal, así que nuestro agradecimiento también al diputado, dado que estaba corto de tiempo, pero bueno, tuvo margen de atendernos. Muchísimas gracias, y del cual no queremos olvidarnos de que en los fundamentos es precisar que con la reforma constitucional del 94 se dejaran o se dejaron de lado las políticas de negación y desconocimiento de los pueblos originarios existentes en el país. Por otra parte, con la incorporación dentro del artículo 75, norma que regula las atribuciones del Congreso, de una cláusula en la que el Estado argentino se comprometió a reconocer y garantizar a los pueblos originarios los siguientes derechos: respeto a la identidad étnica y cultural de los pueblos, educación e intercultural, reconocimiento de la personería jurídica de sus comunidades, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, acceso a más tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano y participación en la gestión de sus recursos naturales y en los demás intereses que los afectan a las comunidades originaria, que es eso precisamente lo que reclaman nuestras comunidades indígenas de la zona de Misión Nueva Pompeya, tanto de Formosa, en fin, todos los pueblos originarios. Lo que pretendemos es que se cumpla este artículo 75 de la Constitución Nacional. Bien, vayamos a otro tema. Tenemos información, hablábamos acerca del tema de Misión Nueva Pompeya. Muchísimas gracias al señor Zenón González, quien nos había mandado en la redacción de la red indígena que las comunidades aborígenes huichí, de manera independiente, libre y voluntaria, se han organizado y autoconvocado para reclamar sus derechos de una manera organizada, coherente y coordinada a nivel local y regional. Durante el mes de febrero se ha realizado una acción necesaria de protesta y manifestación social, con cortes de rutas en vía de tránsito y acceso principales, con la intención de lograr relevancia y efectos deseados para con sus demandas, es decir, para hacer oír su voz ante la situación planteada oportunamente. Es que el mismo gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, ha rubricado un acuerdo mediante una nota dirigida a la Mesa de Trabajo y Gestión Comunitaria organizada en el marco del movimiento huichí por la dignidad, justicia y paz, estableciendo pautas de acción y lineamiento específicos para atender demandas y reales necesidades planteadas, como asimismo los términos y metodologías para futuras implementaciones o ejecuciones. Han pasado aproximadamente 3 meses. Haciendo un balance, se establece que no se han cumplido en ningún caso de los acuerdos establecidos en virtud de demandas presentadas oportunamente, y se observa que hasta el presente se ha dilatado en tiempo y forma innecesariamente, sin concretas las propuestas definidos que se rehacen, o desconfianzas planteadas, serias dudas, ¿no? Esto acarrea de que las comunidades están bastante, digamos, con mucha desconfianza ante el gobierno de turno, porque en su momento se había comprometido. Es más, hay un acuerdo firmado por el propio gobernador, pero que hasta el momento no se ha cumplido. Pasaron meses y no pasó nada. Esperemos que la situación pueda cambiar en estos últimos meses, ¿no? Últimos minutos que tenemos con este programa de la Red de Comunicación Indígena, antes de irnos, que, digamos, le pedimos por favor a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia que nos envíe toda la información posible acerca de lo que había pasado en cuanto al tema de la precumbre continental de pueblos originarios que se había desarrollado este fin de semana que pasó en allí en la provincia de Santa Fe. Pero antes que nada, la primer parte de esa precumbre, una ceremonia con muy propio de nuestra cultura, se habían presentado diferentes actores, es decir, representantes de las comunidades indígenas, donde estuvo el IPAS, representando por Lorena Lerati, Dirección de Pueblos Originarios Carlos Martí y Ocasta Fe Samuel Pociano y Pedro Coria Oscar Vázquez, y en fin, y a todas las delegaciones, y también estuvieron diputados nacionales como Pablo Zancada, que es uno de los diputados que también están muy comprometidos con respecto a la causa de las comunidades originarias. Así que muchísimas gracias a toda esta gente también, y le pedimos disculpa a toda la gente que nos había invitado para poder, digamos, charlar desde nuestra experiencia como comunicación indígena. No pudimos estar, dado que tuvimos una reunión de equipo técnico de allí en la zona de Jujuy. Pero para el próximo programa de la Red de Comunicación Indígena vamos a estar ampliando más esta información con respecto a la precumbre continental de pueblos originarios, del cual recordar que está próxima para el 27 la cuarta cumbre continental de pueblos originarios. Bien, desde acá muchísimas gracias, y nos están diciendo nuestro compañero Daniel Aguirre que se nos ha terminado el programa, así que muchísimas gracias a él y a todas las comunidades originarias que estuvieron escuchándonos, y también a todas las radios comunitarias que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. De mi parte será para el próximo programa. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.